llorando toda la noche en el palomar. Como que tiene penas de amor, pobre paloma, me da pesar. La palomita pasa cantando toda la noche en el palomar. Como que tiene penas de amor, pobre paloma, me da pesar. Canta paloma currucucú, dime la pena que tienes tú. Canta paloma currucucú, dime la pena que tienes tú. Para saber el motivo, dime paloma currucucú. Para saber el motivo, dime paloma currucucú. Paloma currucucú.